esconde cuando ve a ese hombre. El vampiro demoró, ay, qué alarma. El vampiro demoró, ay, qué alarma. Si las mujeres y las chicas siguen llorando, las mujeres y las chicas siguen llorando. Por allá por el Yeguipo, la chica se esconde cuando ve ese hombre. El vampiro de Morón volvió más. ¡Oh! En aquella oscuridad te va a chupar. Ay, el tercero de Manigua, terror de las mujeres. El vampiro de Morón volvió más. En aquella oscuridad te va a chupar. El vampiro de Morón volvió, mamá. En aquella oscuridad te va a chupar. El vampiro, mira, volvió, mamá. En aquella oscuridad te va a agarrar. El vampiro de Morón volvió, mamá. En aquella oscuridad te va a chupar. Yo que siempre te lo decía, mira, nena, que te cuidaras de verdad. El vampiro de Morón volvió, mamá. En aquella oscuridad. Vampiro de Morón volvió, mamá, en aquella oscuridad te va.